Más allá de lo bello y precioso, estás tú. Estás tú. Más allá del sueño pretencioso, estás tú. Estás tú. Más allá de la luna más bella y el temblar de una estrella, estás tú más allá. Estás tú, amor, en mí. Estás más allá del mar en lo profundo. Estás tú, estás tú. Más allá del límite del mundo. Estás tú, estás tú. Más allá de la vida infinita. Más allá de la muerte, estás tú más allá. Más allá del final. La la la la la la la la la la la. Más allá de la luna más bella y el temblar de una estrella, estás tú más allá, estás tú, amor, en mí, estás más allá. Estás tú. Más allá de la vida infinita, más allá de la muerte, estás tú más allá del final. La, la, la, la, la, la, la, la, la. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Adelante, quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma. Adelante. Que quiero que vea cómo estoy llorando de amargo dolor. Es tan difícil controlar tanta amargura que no me importa terminar en la locura. Si ya murió mi viejo amor, ¿para qué vivo? Si ya no tengo valor, si ya no tengo valor, de nada sirvo. Adelante, quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma. Adelante, que quiero que vea cómo estoy viviendo, cómo estoy muriendo por mi viejo amor.

yo te daré mi vida entera. Noches felices de amor que nunca olvidarás. Solo te pido una vez más, créeme de veras. Solo en mil noches encontrarás la dicha eterna. Me dijiste tu cruel decisión, no podía creerlo. Un divorcio dijiste es mejor, porque ya no te quiero. El divorcio maldito llegó, nada más por tu empeño. Sin mi amor vives hoy más feliz, mientras que yo me muero. Un divorcio, ¿quién iba a pensar que entre tú y yo surgiera? Cuando juntos juramos vivir con dichas o con penas. En el mundo hoy vamos tú y yo por distintos caminos, pero piensa que siempre ante Dios seguiremos unidos. ¿Quién iba a pensar que entre tú y yo surgiera? Cuando juntos juramos vivir con dichas o con penas. En el mundo hoy vamos tú y yo por distintos caminos, pero piensa que siempre ante Dios seguiremos unidos. Como una reina gitana, como un terrible malfario, así llegaste a mi vida, con esos ojos tan lindos, con esos ojos tan lindos que van a ser mi calvario. Se va cantando la luna, ay la ra, ay la la ra, ra, ra. Como tu cara ninguna, tus ojitos gitanillos que relumbran cual luceros. Si me miran, vida mía, te lo juro que me muero. si fuera un desierto. Caminaba por la vida, pero una noche de luna se encendieron dos luceros y eran tus ojos mi vida, como caídos del cielo. Cantando la luna, ay la la la la la la, como tu cara ninguna, tus ojitos gitanillos que relumbran cual luceros, si me miran, vida mía, te lo juro que me muero. Ay la la la la la la la, qué contenta va la luna. Partí de Puerto Alegre una mañana de carnaval, llevando con mi barca dulce alegría y felicidad. Al mar de las pasiones lancé mi vida a navegar, mis velas en una noche de tempestad. Anclado en puerto triste quedó mi corazón, sintiendo con su ocaso más triste mi dolor. Llamó a mi pobre vida muriendo sin piedad, como una carabela que se hunde allí en el mar. Sin piedad, como una carabela que se hunde allí en el mar. Las nieves ya vinieron, mis sienes a platear. Se fue mi juventud y no vendrá jamás.